Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más en un miércoles 16 de octubre de 2013, este Club de Coleguitas. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar contigo dándote buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer bien, por ejemplo, a través del teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, en ese apartado que tenemos en la columnita de la derecha. También en nuestro correo electrónico, enviándonos emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y a través de las redes sociales en Facebook nos podéis encontrar fácilmente, o no, como Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y me gustaría empezar mandando un saludito a mi buen coleguita y mi buen amigo Mike Crespo, que me lo he encontrado esta mañana en el gimnasio mientras los dos ejercitábamos la mirada. Sí, que sí, un poquito de bici, que sí, un poquito de tal, pero... pero hay que ver cómo están las niñas que van al gimnasio. Ay, amigo Mai, cómo estaba la rubia esa, ¿eh? Así que para ti, Mai, y para todo el mundo, empezamos con Megadeth y este Anger 18. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. Hangar 18, ese Hangar 18 de Megadeth. Con ellos comenzamos este club de coleguitas en este miércoles 16 de octubre. Y nada, que nos llama Mai haciéndonos la primera petición y un tema que me lo dedica a mí por majo y por salao. Insisto en cómo estaba la rubia. Mai nos pide esta canción, que se puede decir que el grupo es Big Simon Band. Big Simon, o Simón Pérez, era un gran productor de metal en España, que desgraciadamente el cáncer se lo llevó hace ya unos cuantos años. Y un proyecto donde se juntaron Carlos Escobedo de Sober y Chus de Mago de Oz y cogieron a todo el mundo que había grabado alguna vez con Simón. Y le hicieron este tema entre un montonazo de gente. Y serás canción. A volar en la eternidad te espera. canción. Siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos todo. Que eso continúe hoy. Y serás canción. Serás canción. Ellos se pueden, como decía, se pueden autodenominar como Big Simon Band. En donde he buscado la chuleta de quienes cantan en este tema. Mira, participan, por un lado, mira, Carlos Escobedo, de quien fuera cantante de Sabia y cantante de Sober. Curtin Aids, de Terroristas. José Andrea, que fuera cantante de Mago de Oz. Chus y Mohamed también estaban por ahí haciendo sus cosicas. Jorge Salán, metiendo algún que otro solo. Round, de Infernoise. Germán González y Pepe Riols, de Scan de F. Morty, Antonio Bernardini y Jorge Escobedo, de Esquizo. Alberto Marín, de Scan de F y Chaotic. Jero Ramiro, quien fue la guitarra de Saratoga. Jesús Pulido, de Sabia. Silver, de Muro. Leo Jiménez, Pepe Herrero, de Extravaganza. Belén Arjona, que no sé qué pitaba ahí. Y Beatriz Albert, de Ebony Arc. Se juntaron muchísima gente para rendirle este gran homenaje a Simón Pérez, ese gran productor de metal que tenía España y que, si no me equivoco, fue en 2006 cuando el cáncer se lo llevó. En fin, tenemos que continuar, que la vida continúa, eso dicen. Nos vamos con una petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com. Dice: buenas tardes, coleguita. Para hoy podrías ponerme el tema Carpe Diem de Nebula. Un saludo para todos. Hey, I command the wave. Carpe Diem, ellos son Nebula y esta la petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, al igual que nos escribe Pau. Y nos dice, para hoy ponte el temazo Noldor de los Blind Guardian. Gracias, coleguita. Love, love, love. Son Blind Guardian desde ese disco Nightfall in the Middle Earth y este Noldor Death Winter Rains, petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y también Manutálica nos escribe y nos dice: Ritual de Ghost para el coleguita Mai. Son Ghost y su tema Ritual, Petición que nos hace Manu Tálica para dedicárselo al coleguita Mai. Y seguimos, 3 de la tarde, 37 minutos. Y nos vamos con un álbum llamado Sin Límites. Desde Valencia, ellos son Leitian con su segundo álbum. Y el tema con el que presentaban este, La Era de la Mentira. Sangre en las calles, censura. la era de la mentira. Ellos son Leitian desde Valencia y desde Sin Límites, su segundo trabajo que editaron el año pasado. Y seguimos 3 de la tarde, 43 minutos. Y alguien que ha editado disco este año ha sido precisamente este verano. Son nuestros paisanos de aquí, Magnum. La inercia del caos, el nombre de su primer trabajo, y con temas como este, Ruina. Thank you. Desde Ibiza, ellos son Magnum y su tema Ruina, un tema donde precisamente colabora Dani León, quien fuera guitarrista de Avalanche. Y tema incluido en La Inercia del Caos, el primer trabajo de esta banda ibicenca. Hablando de nuevos discos, ha salido a la venta, pero ahora mismo solo a través de la web, una forma limitada, con regalo de camiseta, unos en una historia un poco rara. Ahora es cuando debería sonar, ¿no? ¿No suena? Bueno, yo sigo hablando. Ahora sí que suena. Nos referimos a nuestros coleguitas de Anchor. Y siempre me equivoco con estas cosas, no me hagáis caso. Pero creo que era por 15 euros en formato Digipack más una camiseta de su nuevo trabajo, Last Song for Venus. Tercer trabajo de esta banda tarragonense, donde encontramos temas como este, I'll Fight For You. Fight for you, pelearé por ti. Ellos son Anchor y este es el single de su tercer trabajo, Last Song for Venus, y que el disco, pues por ahora solamente se puede adquirir de forma física, pero a través de su web, anchor.es, y si te lo compras ahora y lo he mirado, sí, eran 15 euros, te regalan una camiseta, así de majísimos son. Además, la portada del disco es un rato friki. Seguimos con Síncope. Desde su álbum Esta Noche Se Merece Otra Ronda. Y poniéndonos románticos con el romance de la luna gitana y el sol poeta. Que rompen labios y pa'l frío una manta muy chula. Con los besos que oscura nos damos y con cerillas monto un andamio pa' subir la cuna hasta el cielo, que las estrellas andan entonando coplilla que les enseño. Y sale la luna bailando alegre entre los almendros, con arte taconeando, a las palmas lleva luceros. Y muy gitana mueve las manos, y muy gitana se suelta el pelo, tira de falda con desparpajo, y toda su cara es sentimiento. Y nos hicimos viento para rozar su cuerpo. Cogimos un atajo que en tus sueños vi. Va a llegar cuanto antes y no perder tiempo. No sea que se canse y se quiera ir. Y quiera que le cante antes de dormir. Y tan feliz le canto al oído nanas prohibidas. Y quiero que tú la mezas conmigo hasta que me pida. Que apague la luz, que quiere escaparse dormida y andar al acecho para robarle besos al sol si se descuida. Cuando al alba viene muy travieso, va a mirarla a escondida y a tatuar reversos en el riachuelo. Al que baja la luna siempre a beber, pa' que el agua recite susurrando los versos y la luna se excite y tú también. Y relincha el sol y yo con él, y yo con él. Bebiendo sangre caliente en la fuente que es nuestra piel, bebiendo sin sorber pa' que la luna no se despierte, y haciéndolo bien pa' que el sol otro rato a oscuras solito nos deje. Y canto tu romance, luna gitana, que pierdes las bragas por el sol, poeta. Porque alguien nos hizo la gran putada. Pues cuando tú sales, el sol se entra y viceversa. Canto tu romance, luna gitana, que pierde las bragas por el sol, poeta. Porque alguien nos hizo una gran putada. Pues cuando tú sales, el sol se entra y viceversa. Y no podéis tocaros, aunque él te sienta y tú lo sientas. Luna gitana. Yo soy poeta. El romance de la luna gitana y el sol poeta. Ellos son Síncope desde un gran disco llamado Esta noche se merece otra ronda. Y que quedan ahí menos para que lleguen las 4 de la tarde. Qué mal, ¿no? Así que con los AC/DC y este Thunderstruck de fondo, empezamos a recoger, que nos vamos. Pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciendo unas peticiones para mañana, que si no pondré lo que me dé la gana. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer haberte acompañado durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Así que paséis una buena tarde de miércoles. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡No!